Entendemos por un sistema de cuidados la forma en que se atiende a las necesidades de cuidados de las personas dependientes y de la infancia. Y esto depende directísimamente de cuáles son las políticas públicas que están disponibles. Por ejemplo, en cuanto a la atención a la dependencia, en los países nórdicos se considera un derecho universal de todas las personas a ser atendidas por los servicios públicos de tal forma que no tengan que recurrir a sus familiares para garantizar su autonomía funcional. Y así también que ninguna persona tenga que sacrificar su vida personal o laboral por atender a sus personas dependientes. Sin embargo, en Alemania, toda la atención a la dependencia, el sistema de atención a la dependencia, está basada en torno a la figura de las cuidadoras informales, las llamadas cuidadoras informales. Se les proporcionan prestaciones económicas, se les proporcionan servicios para un respiro de 2 horas a la semana, etcétera, etcétera. Y también en España van las cosas por ahí. Luego se dice que en Alemania las personas prefieren ser cuidadas en casa y que, sin embargo, en Suecia las personas prefieren ser atendidas por los servicios públicos, pero el asunto es que en Suecia era así antes de que se dieran alternativas y ahora la mayoría de las personas prefiere que sus familiares no se sacrifiquen. En España la atención a la dependencia es un poco a imagen y semejanza de Alemania, lo que pasa es que el sistema es aún raquítico, pero la mayoría de los casos atendidos por la ley de dependencia van en torno a la figura de la prestación por cuidados en el entorno familiar y servicios públicos para respiro. Aparte de, por supuesto, muchísimos casos desatendidos. Y en cuanto a la educación infantil, pues lo que se proporcionan son medidas de conciliación, como reducciones de jornadas, tiempos parciales y, por supuesto, muchísimo más permiso de maternidad que de paternidad. Es decir, como tratan estas sociedades tradicionales, como España y Alemania, de solucionar o atender el cuidado de personas dependientes y de criaturas es intentando que las mujeres se retiren del empleo cuando hay necesidades de cuidado. Los sistemas de cuidado se cambian ofreciendo alternativas a la gente. Uno de los grandes leitmotiv del neoliberalismo para intentar que las mujeres se queden en casa es lo que se llaman la libertad de elección. La libertad de elección de las familias, que siempre consiste en la libertad de elección de renunciar a los servicios públicos y de que las mujeres cuiden. Yo estoy absolutamente a favor de la libertad de elección, pero el problema es que no hay libertad de elección. Cuando haya posibilidad de que todas las personas puedan ser atendidas por los servicios públicos, podremos decir si algunas no quieren. Pero ahora mismo los servicios públicos son totalmente deficitarios. Cuando los hombres puedan quedarse al cuidado de sus criaturas tanto tiempo como hoy se quedan las mujeres, es decir, cuando los permisos de paternidad se equiparen a los de maternidad, ya veremos si los hombres no quieren disfrutarlos. Pero por el momento la Seguridad Social no les da la alternativa. La atención a la infancia y a la dependencia es muy fácil de solucionar si damos las alternativas adecuadas. Por ejemplo, en cuanto a la infancia, nace una criatura, si los permisos de maternidad y paternidad fueran los mismos, fueran iguales, intransferibles y, por supuesto, pagados al 100%, como lo es ahora el permiso de maternidad, pues ya tendríamos cubierta en igualdad los primeros 8 meses de vida de la criatura, donde, bueno, pues estaría atendida y hombres y mujeres lo harían de la misma manera y no se verían penalizados en el mercado de trabajo. Inmediatamente de que termina el permiso, si hubiera una escuela infantil disponible con horarios suficientes, de calidad, cerca del domicilio y por supuesto, asequible económicamente, que tiene que ser pública, sería asegurar un derecho de la infancia y sería resolver una necesidad. Pero con esas dos cuestiones no es suficiente, necesitamos también jornadas a tiempo completo que sean razonables, Concretamente, necesitamos las 35 horas semanales de jornada máxima y con cómputo semanal. Con esas tres condiciones tendríamos esencialmente cubierta la atención infantil sin que ninguna persona tuviera que dejar su cuidado, quedarse sin ingresos, como ahora lo hacen las mujeres, y viéndose penalizadas en el mercado laboral por tener mayores permisos. En cuanto a la atención a la dependencia, basta con una cuestión muy sencilla: declarar el derecho universal de todas las personas a ser atendidas por los servicios públicos de tal manera que no tengan que depender de sus familiares. Eso, junto a las 35 horas de jornada laboral máxima, permitiría que los familiares pudieran ofrecer el cuidado de calidad a sus personas dependientes, pero que nadie tuviera que dejarlo, que dejar sus empleos. Así que eso es fácil. Necesitamos servicios públicos y necesitamos medidas para que hombres y mujeres compartan en igualdad los cuidados que necesariamente tienen que ser realizados en casa, como los primeros meses de atención infantil. ¿Esto podríamos decir que es muy caro? Bueno, necesitamos, por supuesto, aumentar el presupuesto, porque tenemos un déficit de gasto respecto a nuestro Producto Interior Bruto en comparación con la media europea. El gasto hay que aumentarlo, pero es que también tenemos que reconducir el gasto actualmente existente, porque esta orientación que tenemos ahora no es gratis. Todos los incentivos a que las mujeres se queden en casa nos cuestan mucho dinero. Por ejemplo, la tributación conjunta nos cuesta 3.000 millones de euros al año. Entonces, digamos que progresivamente esta reorientación del gasto, junto con el aumento del nivel del gasto a la media europea, nos permite perfectamente dar este vuelco que sería absolutamente rentable para el cambio productivo que necesita la economía española. En el documento que hicimos Viviana Medialdea y yo para Podemos, lo que planteamos es que la reorientación del sistema de cuidados es una necesidad para salir de la crisis. No solamente es una necesidad para asegurar los derechos democráticos de las personas que ahora no están asegurados. ¿Es compatible un sistema de cuidados que asegure servicios públicos suficientes y medidas para la igualdad? ¿Es compatible con que las personas también recurran a servicios privados? El tema es que cuando las personas tienen servicios públicos al alcance, no recurren a los servicios privados, porque además los servicios públicos son de más calidad. Y luego, también, por supuesto, el recurso a las empleadas de hogar también podría, pero tendría que ser un empleo de calidad. Lo que no podemos permitirnos es un empleo precario que no está ni siquiera protegido por el Estatuto de los Trabajadores, como es como tenemos ahora mismo a las empleadas de hogar. En Suecia, por supuesto, tú puedes recurrir a servicios públicos de cuidado, pero es una minimísima parte de la población, las capas muy ricas, las que complementan los servicios públicos con servicios privados, porque no se necesita. Y todas las personas trabajadoras están protegidas por los derechos elementales mínimos. Realmente el gran déficit que tiene en este momento el estado del bienestar no solamente es los grandes recortes que se han hecho en los servicios existentes, sino que no se ha extendido todavía el sistema de derechos a la mayoría de la población. Y de hecho tenemos categorías de personas trabajadoras que no están cubiertas por los derechos mínimos y tenemos necesidades que no están atendidas. La necesidad más imperiosa de una persona dependiente es que se le asegure la autonomía funcional. Y esto, que en otros países, en los países nórdicos, es un derecho reconocido, aquí todavía no está reconocido. No se reclama en la...